Hola, soy Angie. Estamos con los chicos acá de La Diferencia, disfrutando de la radio que está muy, pero muy buena. Y me gustaría escuchar a mí y a los chicos de La Diferencia un tema de La Mafia.